Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, que los que están acá por acá y acompañándonos en el Push Start 135, tanto los que nos descargaron como los que están aquí en vivo. Pues bueno, yo soy Alarjual y les doy nuevamente la bienvenida a este humilde programa que se transmite todos los jueves a las 10:30 de la noche. Bueno, al menos hacemos el intento, ¿no? Pero 10:30 de la noche estamos, perdón, aquí ya listos para platicar con algún nuevo invitado, un tema bastante interesante, ya saben, estilo de vida digital, videojuegos y muchas cosas más. Y bueno, antes que nada, recordar la forma de contactarnos, de platicar con nosotros. Estamos en Twitter, nos encuentran como @elpushstart. Por ahí estamos filtrando sus conversaciones, comentarios acerca del tema de la noche. Y bueno, también por acá en Facebook, nos hallan como facebook.com/elpushstart. Por ahí siempre estamos conversando, compartiéndoles noticias de Reset, algún comentario de este mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Y pues bueno, gracias ahí por todos sus comentarios. Por ahí me estaba checando otra vez unos mensajes directos que se me habían pasado checar, pero gracias ahí por el apoyo, las fuerzas, más bien las muestras de cariño con la que nos brindan ustedes. La verdad me siento bastante bien viendo cada una de sus sugerencias, sus comentarios. Y bueno, chicos, por ahí en el Twitter, gracias ahí a todos los fans de nuestra invitada esta noche que ya están compartiendo sus comentarios. Y pues bueno, ella no necesita presentación, ella ya ha estado aquí un par de veces, se la ha pasado bastante bien y siempre es un gustazo tener aquí esta gran amiga. Me refiero a Diana, Dianita Sepúlveda. ¿Cómo andas, amiga? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué andas ahí como loca con tu mudanza, ¿no? Con todo, sí, súper bien. La verdad es que contenta de estar aquí hablando de cosas bonitas. Y sí, ando como loca, me voy a mudar. Entonces, vivo, bueno, para los que no saben, vivo en el área central de la Ciudad de México, en el área como de Reforma, y pues me voy a hacer sureña y me iré para las tierras de San Jerónimo. Entonces, a ver qué tal me va ando con todo ese show de la mudada. Sí, no, y ya vi, y no sé si les ha pasado alguna vez, y sí he visto a varios como a ti, Diana, que empieza la mudanza y es la decisión de qué tiro, qué me quedo. Por ahí salen algunas cositas que ya vi que andas regalando. Sí. Y de repente salen como de, ay, me deshago, no me deshago. Y sobre todo que nosotros en que estamos como en esta onda de coleccionismo y que tenemos mucho plástico y juegos y tarjetas y revistas. No sé si les ha pasado a ustedes, chicos, ahí cuéntenos, ahí sus mudanzas geek, qué tanto les sufren. Es una onda de cajas y cajas, Diana, no sé qué tanto estés ahí sufriéndole en este aspecto. Mira, te lo pongo así, creo que van a ser más cajas de todo ese tipo de cosas que de los muebles en sí y que de trastes y, o sea, en realidad de trastes y platos y todo eso, no es tanto. Es más, por ejemplo, ya empecé ahorita, ya en unas cajas ya están todos los muñecos, las figuras, pues, de colección, juguetes. Eso ya está así como empacado, dije, es como lo primero y así, todos acomodaditas. También ya guardé los videojuegos. Fueron en dos cajas. Ajá. Estoy sacando así como juegos vintage, que ya, pues, así como cuates que me siguen en Facebook, voy publicándolos, ya Alan ha sido testigo, así como de, a ver, ¿quién quiere? Y siempre llego tarde, así como de, ya veo los 20 comentarios de gente que, no, pues ya no alcancé para la otra, es como rifa, hay que estar ahí atentos. Sí, no, de hecho estuvo bien chistoso porque había una tarjeta que era de Pikachu. Pikachu, claro, dorada. Ajá. Y esa nunca la había visto. Es que esa fue una promoción que hubo en Estados Unidos que dio Burger King en 1999. Ajá. Y la tarjeta esta era de 23 quilates de oro. Órale, la tarjeta. No, bueno. Entonces, yo la verdad es que no, o sea, sí llegaba a ver Pokémon, pero yo no soy fanática de Pokémon, entonces para mí realmente la tarjeta pues no significaba como realmente como nada, ¿no? Claro. Sí, luego entonces, tenemos cosas así, ¿no? De que tal vez nosotros no las valoramos tantos, pero algún otro fan las llegué a valorar. Y sí, por ahí igual tengo en mi colección ahí varias cositas como que, están padres, las tengo, ¿no? Pero no tanto como otras. Ajá, no encuentras como valor en tanto. Entonces yo dije así como de, ay, pues, o sea, de tenerla aquí que la voy a tener súper arrumbada y igual y hay alguien que... Y ya la publiqué, ¿no? ¿Quién quiere así seguidores de fanáticos de Pokémon? No, y así tuvo, así fue un éxito. Así, al día siguiente todavía me llegaban comentarios de, yo la quiero. Y yo así de, no, chavos, a ver, se fue hace 24 horas la tarjeta. Pero padre. Sí, mira, por aquí en el chat dice Salatiel, las mudanzas es tortura total. Sí, está pesado. Y pues bueno, no se los deseo a nadie. Ojalá no se cambien tan seguido. Y pues bueno, Dianita, te invité a este programa porque quería platicar contigo desde cuando, de esta onda, como tú lo mencionaste en un tweet hace rato, de tecnología para noobs, para gente que está como iniciando. Yo también quiero platicar desde cuándo de este aspecto, no tanto de tecnología clavado al aspecto geek, así de ya me clavo en el detalle técnico y su origen y los bits y bla bla bla, sino no, más bien cómo afecta nuestra vida diaria, qué tanto la aprovechamos, lo que comenté ahorita tras, antes de iniciar el programa, de todos estos nuevos gadgets, estas nuevas aplicaciones que están saliendo constantemente, ¿no? Estamos bombardeados en constante constancia de nuevas innovaciones, valga la redundancia, pero muchas no se quedan, muchas ni las aprovechamos, y queda muy claro este aspecto de que muchos compran sus celulares de casi más de 10,000 pesos para solamente utilizar el Facebook y el Twitter, ¿no? Hay gente como que no le saca provecho a esto, y no sé, Diana, me gustaría arrancar contigo. Cuéntanos tú, estaría padre así como que viendo tu celular, ¿qué aplicaciones tienes por ahí? ¿Qué celular tienes? Cuéntanos un poquito como tu experiencia de como usuaria para que todos vayamos viendo si tenemos cosas en común, alguien tiene algo distinto. Cuéntanos, Dianita, ¿tú cómo utilizas, por ejemplo, ya hablando de la tecnología en este aspecto muy particular, tu smartphone, ¿qué tanto le sacas provecho? Pues mira, la verdad es que yo soy clan Android. Ajá. Todos mis smartphones han sido Android, nunca he tenido un iPhone. Porque la verdad es que yo, hay que hacer cuando yo soy diseñadora gráfica. Sí. Entonces, cuando entré a la carrera, pues era mucho esa parte, ¿no? De que hay diseñadores ocupan Mac, ¿no? Entonces, pues me compré mi Mac y tenía mi Mac y la verdad es que es un buen equipo. O sea, sí, la verdad, fui muy feliz con la Mac. Hasta el momento en el que instalé Steam y compré juegos, porque me di cuenta de que los juegos que había comprado no eran compatibles con la tarjeta de video de mi Mac. Uh-huh. Y a ese modelo no se le podía cambiar la tarjeta de video, o sea, ya como estaba, pues así tenías que quedarte. Uh-huh. Entonces fue así como de, no, en este momento, así ese día, así como que yo hice así como una super rabieta, y dije, no, me voy a armar una PC para jugar. Claro. Y fue ahí, me armé la PC y dejé de ocupar la Mac para todo. O sea, se quedó realmente la Mac. Todavía la tengo como por nostalgia. Sí, sí. Pero en realidad es mi iPod. Porque ahí tengo la música. La pongo cuando hay fiestas. Ajá. Porque sí tengo así como gigas y gigas de música. Claro. Pero cambié así por completo. Me hice ¿cómo se llama? Como ahora sí que me acostumbré otra vez a las raíces, ¿no? De trabajar en Windows. Claro. Y por lo mismo, cuando fue la hora de tener smartphone, siempre me acerqué a la parte de sí, sí, soy pecera, me ponen aquí. Pecera, sí, soy pecera. Y pues la parte de Android. Ahora, okay. No, yo no soy, estoy en contra como de los que dicen, no, es que fuchi la iOS o fuchi la Android, o mira, no. Claro. Todo es correcto, todo está bien. Es que pasa como con las consolas, ¿no? Cierto. De que dicen unos, no, Sony apesta o Microsoft, no, a ver, todas, cada una resuelve necesidades particulares y va para nichos específicos. Claro. Uh-huh. La onda aquí es que la gente sepa detectar cuáles son sus necesidades y a tomar la mejor decisión que lo vaya a satisfacer, no por la moda, no por la borregada de, ay, pues es que lo trendy es Apple y voy a tener absolutamente todo de Apple, cuando en realidad ni siquiera le estoy sacando el beneficio. Entonces, esa es la parte donde cae mucho como el error de tachar a las cosas como por ignorancia, ¿no? O acercarte a las cosas por ignorancia. O sea, porque todos dicen que una marca es mejor, entonces, pues se acercan a ella y eso no necesariamente quiere. También el hecho de que cueste más, sí, no quiere decir que sea mejor. No, y ahorita en los smartphones, bueno, También este tema del programa se dio porque hace unas semanas precisamente Dianita me estuvo asesorando como de qué smartphone me voy a comprar, me estuvo diciendo como, bueno, qué te gustaría, qué marca, sistema operativo, bla, bla. Y pues bueno, me hice de un Moto G segunda generación que precisamente me puse a investigar. Ahora tenemos el internet, podemos buscar, comparar precios, para qué lo necesitamos, y me ha servido bastante bien. Es mi primer Android. Yo estoy encantado, y precisamente por la asesoría de Dianita. Y sí, ¿no? Es lo que nos dices, pero vamos, no nos vayamos tan allá. La gente no hace esto, es muy rara las personas que hacen este aspecto. Y imagino que es un nicho muy muy en particular, que se pone a investigar, que dice para qué lo voy a utilizar. Simplemente se va por el que está como de moda, ¿no? El iPhone, claro, del momento. Y el y la competencia, que no es como los Samsung Galaxy, que ahorita también están como en todo mundo los tiene. Sí. Es rara la gente que hace esto, como dices, ¿no? Y ya cuando, por ejemplo, varios compartiendo, platicando con compañeros del trabajo, de la escuela, de otros lados, cuando sale el tema a colación y les pregunto, ¿por qué compraste esto y demás? Pues realmente no tienen una respuesta en concreto, ¿no? Simplemente se fueron porque se los daban en el plan, o el vendedor se los enjaretó, o les dijeron que era el bueno, o se los compraron, etcétera, ¿no? Pero rara vez tenemos esta cultura como desarrollada tan solo aquí en México de por qué comprar cierta tecnología, ¿no? Si realmente le vamos a sacar provecho. Y como dices, Diana, ¿no? Es más la onda justificar su compra como de por moda, de, ay, yo porque tengo todo lo de Apple voy a comprar y demás. Y no lo están sacando provecho. Luego no tienen idea de que existen ciertos servicios, ciertas funciones como interconexión, etcétera, ¿no? Realmente, ustedes díganos ahí en el chat y váyanos compartiendo sus experiencias. Ya saben, arroba el push start. ¿Qué smartphone tienen y por qué, no sé, el principal motivo, por qué compraron ese smartphone? Díganos para ir como ir viendo, ir escuchando ahí la voz del pueblo aquí que nos escucha, y les agradecería ahí que nos estén compartiendo. Y pues bueno, ahora sí, Dianita, nos comentabas, ¿no? Que tú, yo soy igual que tú, yo soy pecero desde siempre, le he intentado, me encanta la interfaz de Apple con sus smartphones, con sus computadoras, pero pues yo ya crecí con esto, ¿no? Con PC, me acostumbré y ya no me veo en otro lado. Tan solo cuando guardo un archivo en Apple ni siquiera lo puedo encontrar. Así es que es muy un cambio muy drástico. Y aparte creo que cada actualización con Apple es muy drástica, ¿no? Cambian muchísimas cosas. Están genial sus animaciones, sus transiciones y demás, pero cambia demasiado. Y a mí, no sé si ya es mi edad, Diana, pero un cambio se me hace ya demasiado agresivo. Ya que o sea, está padre que tengas muchas opciones, pero demasiadas opciones a veces creo que no es tan bueno, ¿no? Porque te pierdes. Sí, es como un poco como los menús del restaurante, ¿no? A lo mejor cuando ves un menú pequeño, órale, primero te quejas porque dices, pues, qué no poquitas opciones hay. Exacto. Pero no, elegir es súper rápido. Sí, exacto. Sí. O sea, ves una cosa y dices, esto es lo que quiero, punto. Cuando te dan de esos menús que tienen así como un chorro de hojas, o sea, decides una cosa y dices, das la vuelta y dices, no, mejor quiero esto. Y vuelves a ver otra cosa y estás como entre seis cosas. Después de 30 minutos estás así como de, ok, bueno, ya voy a pedir por desesperación, pido esto. Uh-huh. Y te traen el plato y te arrepientes y dices, no, ¿sabes qué? Hubiera pedido mejor otra cosa. Entonces, la verdad es, ahora sí que reglas como básicas, ¿no? Mantener las cosas simples. En cuanto a opciones, ajá, siempre te va a simplificar la vida. Y para todo, ¿eh? Para sí, el trabajo, para el amor, para la todo, tecnología. Para simple todo. No quiere decir como, más bien sencillo, no quiere decir que sea simple, ¿no? Así como un aspecto más accesible. Y ¿sabes? No sé, hay gente que se clava, por ejemplo, esto de ¿cómo se le dice cuando? Pues ya se están metiendo a modificar. Por ejemplo, ahorita todo el mundo, me metí en unos grupos ahí en Facebook como de Android, del Moto G2. Ajá. Y todos son súper clavados en que bajar, que skins y que modificar sí, el sistema operativo. Y digo, ay, no, qué flojera, ¿no? Siempre me gusta quedarme por las cosas hechas por el fabricante, porque pues ya están comprobadas, ya están bien. Porque luego sí me llegó a tocar como esta onda de curiosidad de meterme en modificar y demás en ciertos gadgets que tuve por ahí, pero mi experiencia siempre fue muy aterradora porque sí, no era la misma experiencia, ¿no? Se trababan, se descomponían, claro. Y yo opto siempre ya como dices, sencillo, me quedo con lo básico, poco a poco ir aprendiendo. y realmente sacarle el provecho, ¿no? Algo que me inculcó a mí, en mi caso muy particular, mi familia, es como, no es la herramienta lo que te hace a ti, ¿no? Sino qué tanto provecho le sacas tú. Por ejemplo, mi humilde historia del Push Start se la he platicado miles de veces. Una lap, me la regalaron unos primos, fue mi primer laptop. Y con ese equipo empecé a hacer el programa, ¿no? Y empecé a investigar y demás, pero es muy sencillo. Luego muchos se esperan como a tener el equipo con una superproducción para empezar a arrancar algún proyecto, una cámara, una computadora, etcétera. Pero no, es más bien que depende de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto provecho le sacamos? Por ejemplo, díganme, ¿cuál es su aplicación preferida en su smartphone? No sé qué tanto juegan, ven el Twitter, el Facebook, tienen aplicaciones, por ejemplo, como Uber, que tocaremos más adelante, que son increíbles. Ajá, servicios con sí. Aplicaciones increíbles. También por ahí se estaban burlando de mí la otra vez que uso Tinder, pero bueno, está bien, por ahí, exacto. Está bien. Ajá, también por ahí, bueno, puedes ver Netflix, creo que salió contigo en el programa pasado, no me acuerdo, Diana, lo de la Cruz Roja, que estuvimos hablando. Sí, ¿verdad? Que estuvimos hablando lo de cómo si a alguien se le salen las tripas, cómo tratarlo. Sí, qué miedo. Pero bueno, infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Duolingo, que es como para estudiar idiomas. Está increíble. Y bueno, ¿qué más tengo por acá? Tú, Dianita, ¿qué tienes más por ahí como de aplicaciones que llegas a usar? Mi modelo de celular. Yo tengo Samsung Galaxy S4 Mini. La verdad es que estoy así súper contenta con él. Uh-huh. Yo le doy así un uso así súper rudo al celular. O sea, así yo sin smartphone, no sé... O sea, cambió para mi vida así completamente. O sea, tengo de todo tipo de aplicaciones. Estoy continuamente bajando nuevas, probándolas, desinstalándolas. Sí, sí. Y, por ejemplo, eso que estabas mencionando de que te habías metido al foro de los desarrolladores, ¿no? Que todos así. Eso es una de las cosas padres, por ejemplo, por la que yo soy feliz con Android. Porque precisamente, por ejemplo, para ti, dices, está perfecto, ¿no? Yo no me gusta complicarme, lo que tengo ya resuelve perfectamente mis necesidades y funciona excelente. A lo mejor para otras personas, por ejemplo, yo soy como de un grupo no tan atascado, así que digas, le tengo que cambiar así absolutamente todo. Pero a mí, por ejemplo, hay muchísimo del contenido que te cargan en el celular cuando lo compras, que a mí me molesta mucho tenerlo porque no lo ocupo. Claro. Entonces, no me gusta que me estén ocupando como pues espacio del celular, sí. Parte de la memoria. Entonces, generalmente no me gusta tener los sistemas operativos que traen de línea. Ajá. Entonces ahorita, por ejemplo, en mi celular traigo una versión modificada de Lollipop. Lollipop es la última actualización del sistema operativo de Android. Oye, ¿pero esa tú la actualizaste o solito? ¿Cómo estuvo? No, yo, haz de cuenta que cuando llegó Lollipop, se fue actualizando como por tandas a diferentes modelos, ¿no? Algunos Nexus, empezó a salir, o sea, de parte de Google, ¿no? De Android, que son los que mandaron las actualizaciones a ciertos modelos, pero como son un chorro de modelos, obviamente tienen que estar adecuados a cada uno. Claro. Entonces, por ejemplo, mi celular todavía no, hasta donde yo sabía, ahorita todavía no llega la versión oficial, por así decirlo, de Android. Entonces, yo el que tengo es una versión no oficial de Lollipop, desarrollada, se llama CyanogenMod. Desarrollan como este sistema operativo. Ajá. Tienen muchos ellos. Lo que está padre es que haz de cuenta que como es un grupo de muchos desarrolladores, que es como una plataforma abierta, por así decirlo. Ajá. De código abierto, entonces digamos que cualquier persona realmente que esté interesada puede ir arreglando los glitches o bugs que hayan habiendo. Entonces de repente si alguien dice, no, pues le está fallando la cámara con esto, pues yo no sé, yo sé de, soy programador y sé qué onda con esto, pues me acerco y yo hago una corrección de la cámara que no está funcionando bien. Entonces te permite que todas las cosas estén recibiendo actualizaciones como muy continuas. Entonces y aparte te da chance como que tú lo vayas, a mí me gusta así como clavarme, como cambiarle desde el tipo de animación que tiene, claro, este, el look, cómo se ve, que... He visto unos bien padres, hasta así, luego me dio medio envidia así de que sus temas, que modifica los logos y está muy demasiado personalizado, ¿no? Me encanta, ¿sí? Y miren, por aquí Dianita ya nos están compartiendo cuáles son sus smartphones. Por aquí el buen Cincy Way, ahí me debes, repito, me debes un buffet. Dice, él tiene el Note 4, una pantalla de 5.9 pulgadas, resolución 2K, dice, para esos viajes largos y ver anime. Dice, nueva opción de multitarea, memoria interna, base de 32 GB y su hermosa carga rápida. Bueno, ahí está una opción, creo que también esa es como... una buena característica, ¿no? Que ¿para qué lo usas? Si lo utilizas para... porque hay mucha gente que ve películas, ve series en sus smartphones, precisamente porque pues no hay tiempo como sentarse en la casa, pues claro. Y utilizan esos tiempos muertos, ¿no? Durante el trabajo, a la escuela, etcétera. Y esta también una función que mucha gente llega a utilizar sus smartphones. Por aquí, ¿quién más comparte? Dice Salatiel, dice, aquí traemos el iPhone 5S, las de Layson Tweetbot, dice que la ama. El calendario Sunrise, esa suena interesante, no la había ubicado. Y dice, y el Evernote, que me hace un parote y un password, hace una aplicación. Por ahí, cuéntenos como que, ya que están platicando también sus smartphones, ¿cuál es su aplicación como de cajón, ¿no? Y por qué la recomiendan. Una que sientan que muy en particular solamente utilizan ustedes. Porque la verdad sí, yo luego chismoseando en los smartphones de otros, si es que se los llegan a soltar, ya, yo he visto pues que tienen como cosas luego muy bien distintas, ¿no? Desde juegos y demás. Y es curioso, ¿no? Porque luego muchos te llegan a enterar de ciertas aplicaciones. Porque es que hay infinidad, hay miles, yo diría que millones ahí de aplicaciones. Y es rara vez como el lugar donde te empiezas como ahora sí que informar. De repente hay aplicaciones que se ponen de moda y todo el mundo las tiene, ¿no? Pero hay otras que son muy específicas y solamente ciertas personitas. No sé, tú, Dianita, como cuál tienes muy específica para ti, alguna que para ir ya recomendando y platicando ahí. Mira, por ejemplo, con la banda. Uh-huh. Yo una que tengo que para mí es como básica en mi celular, se llama Clean Droid. Así, clean de limpio, Droid como de Android. Sí. Esta app para mí es una maravilla porque me permite estar continuamente, o sea, yo sin que lo tenga que estar activando, ella solita se pone a limpiar el caché de mi celular, se pone, por ejemplo, a veces cuando desinstalas alguna app, quedan residuos que tú no sabes que quedan, entonces esta app lo que hace es detectar todos estos residuos, eliminarlos, te permite hacer un busteo de RAM para, por ejemplo, si estás jugando, te cierra como las aplicaciones que están ocupando RAM y que no te sirven para bustear y que tenga un mejor rendimiento tu celular, bueno, tu smartphone. Es como mucho también de manejar las apps, o sea, estás viendo cómo es el rendimiento de capacidad, cuánto tienen a lo mejor de archivos que estás ocupando, cuánto pesan, si quieres desinstalarlas directamente, desde este programa puedes desinstalarlos. Si quieres hacer un backup, por ejemplo, de todas las apps que tienes, pues selecciones cuáles son las apps que quieres que se backupen con la información que quieres y lo hace. Entonces, lo maravilloso para mí es que se encarga como de limpiar todo automáticamente. O sea, ella, tú le pones, no, yo quiero que todos los días se haga como esto, la limpieza de archivos para tener siempre espacio suficiente. Solita se encarga de hacerlo. Y hay otras, hay una que ¿cómo se llama? Oye, ahorita, antes de que pasemos a la otra, es un loguito como... como una plancha o azulito, ajá, ¿no? Ah, exactamente. Okay. Sí, de hecho, ahí los recomiendo ahorita mientras escuchamos el programa, ahí agarren su teléfono de su smartphone y vayan viendo como de las aplicaciones que vayamos viendo, por ahí ya mencionaron varias, ahorita está CleanDroid, por acá habían mencionado esta, ahorita voy a buscar las que mencionaron para ir platicando, ¿no? Y ir viendo qué tanto le estamos sacando provecho. Y ahorita que me dices todo esto de estas características, no sé, a mí me da miedo meterme esto, siento que es que tengo un problema con la tecnología, Diana, te lo debo me dejas a mí con un aparato, llegas 5 minutos después y ya está todo desconfigurado, ya se trabó, te lo juro, no sé qué ocurre. hora y es sin querer, ¿no? De repente me meto y la tecnología no me quiere y yo sí la quiero a ella. Es una relación amor-odio. Sí, no sé qué me pasa. Y de repente con estas aplicaciones que tienen como opciones que te permiten modificar aspectos sensibles de tu aparato, no sé, me da miedo. No sé qué tanto peligro corro con esta de que me pase algo así. ¿No tanto? No, mira, el chiste con la tecnología es perderle el miedo. Uh-huh. O sea, siempre es... te van a salir cosas que a lo mejor lo estás leyendo y no sabes de qué demonios habla, ¿no? Pero le das. Y pero, o sea, la verdad es que picándole sí. Vas aprendiendo qué es lo que hace. Claro. Y a veces vas a echar a perder cosas. O, sí. Es normal que de repente la cagues, pero pues es parte del aprendizaje y es parte del proceso. Uh-huh. Entonces, es primero que nada es quitarte el miedo, ¿no? De que lo vas a fastidiar. O sea, sí. Por ejemplo, en el caso del celular, si lo desconfiguras, o sea, pues bueno, o sea, es como tener como cautela antes, respaldas a lo mejor la información que necesites. Ajá. Y empiezas a picarle, y si de repente se desconfigura algo, pues no pasa nada, lo reseteas a como que te quede como salió, como recién nuevo, ¿no? Así como recién salidito de su caja, con la información básica y los archivos básicos, y otra vez vas instalando los archivos pasados. Porque también, o sea, nunca vas a poder encontrar el potencial verdadero de las cosas si no les metes manos. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho con amigas, sobre todo, o bueno, también amigos, que se quejan mucho de que no, es que se me acaba la batería, así, no me rinde nada la batería, ya estoy harta del teléfono. Uh-huh. Y muchas veces culpamos a las marcas y decimos que es una chafada de producto, sí. Cuando simplemente lo que pasa es que las opciones y las herramientas no están habilitadas de forma correcta y pues es lo que perjudica, o sea, somos nosotros mismos los culpables de que el rendimiento se vea mermado, no es que la marca sea una chafada, ¿no? Entonces, hay algunos pequeños tips y truquitos que te ayudan, por ejemplo, al rendimiento del celular. Que si quieres, pues se los compartimos ahorita, algunos 5 pasos como para que te dure un poquito más la pila de los gadgets en general. Uh-huh. El primero es lo que te va a consumir siempre más energía de tu batería va a ser el display. Hay que revisar que el display no esté en lo más brilloso. Obviamente, lo más brilloso... pues te va a quemar rapidísimo. Sí. Las pupilas. Las pupilas, sí. Y la batería. Ajá. Entonces, yo lo que primero hago es deshabilitar. Generalmente te vienen la parte como que sea habilitado automático. Ajá. O sea, que te detecte si estás en un interior o en un exterior. Uh-huh. Este tipo de cosas también te queman, te van quitando batería. Yo lo que tengo es deshabilitado el automático y yo por default lo tengo bastante bajo, o sea... A veces sí, creo que compartimos eso. Yo también la ¿sí? otra vez estaba con un asesor ahí en el centro de Telcel y me estaba precisamente platicando, ¿no? Como de, mira, usa estas aplicaciones. Y agarra mi smartphone y dice, ay, tu pantalla está muy bajita, ¿no? Y le sube todo. Y yo, no manches, pues por eso luego la gente no les dura la... ¿Sí? La batería y se quema la pantalla y bla, bla, ¿no? Yo también soy como de tenerla bajita porque sin duda algo que gasta más, y eso lo he aprendido en todos los aparatos, si algo que es lo que más gasta baterías y consume más es las pantallas, ¿no? El brillo de las exacto. pantallas. Uh-huh. Exacto. Ajá, perdón por entonces, interrumpir. Uh-huh. No te preocupes, sí. está súper bien. Ajá. Sí, o sea, simplemente, o sea, bajando el brillo de la pantalla ya vas a prolongar tu tiempo de vida de la carga de batería. Uh-huh. O sea, con esa cosita simplemente ya te van a pasar a durar más. Sí, sí. Ahora, hay gente que tiene todo el tiempo habilitado, por ejemplo, Wi-Fi y el Bluetooth. Si no lo ocupas, si no es necesario que lo tengas habilitado, deshabilítalo. Esto también te va a estar consumiendo, sobre todo si estás, ¿cómo se llama? Con un plan de... bueno, con un plan de datos a veces que tengas que se estén actualizando como constantemente las aplicaciones, aparte de que te va a estar mermando como los datos. Ajá. De internet, pues también, ¿no? Es información que todo el tiempo se está, o sea, imaginen que aunque lo tengan ustedes en reposo el celular, en realidad no está en reposo, o sea, sí, está con constante actualización. Sí, que no esté prendida la pantalla, que no quiere decir que no esté trabajando. Uh-huh. Exactamente. Ahora, también el tenerle, por ejemplo, fondos con movimiento, o sea, pues sí, se ve bien chido, pero pues también te quema, o sea, se te va a acabar la batería rapidísimo. O sea, en realidad es algo que no vale la pena tanto el que tengas ahí los monitos y los backs moviéndose. O sea, pues pongan algo fijo que les lata y pues ya con eso. Sí, o sea, ya. No, sí, sí. No hay necesidad. Mira, por acá en el chat nos siguen compartiendo. Dice Laxman, dice que él es usuario de Windows Mobile en smartphones. Que dice que le gusta eso de que es 100% compatible con equipos de trabajo en oficina y en tablet Surface, ¿no? Y es lo que decimos, es lo que se adapte a ti, si tú lo quieres para trabajar realmente, o para entretenerte, o para comunicarte, o para que realmente te haga tu vida más sencilla, eso es lo principal, ¿no? Para eso es la tecnología, esencialmente. Gracias ahí por los que nos están compartiendo. Dice Salatiel que lo tiene al 100, la pantalla. No, pues mano, así no te dura nada la batería. Y ahorita también están de moda, no sé si has visto, Dianita, los gestos como... Y están agarrando formas bien raras. He visto desde plumas que tienen como esta onda de batería, como por si te llega... Ah, los power banks. Ajá, exacto. ¿Así se llaman? ¿Power cómo? ¿Banks? Sí. Ah, banks, ok. Ajá, bancos de batería. Bueno, banco de batería. Sí, otros... He visto unas que son fundas de celular que también vienen adaptadas con una de estas baterías extras. Y bueno, para los que sí se clavan, yo no sé si es porque tengo poco con mi smartphone, pero me dura bastante decente la batería, como que ya llego a la casa y ya está como a punto de morir, pero creo que acá aguanta. Gracias a los que nos están compartiendo, díganos ahí también si tienen algunos tips como los que nos está compartiendo esta Dianita de tecnología, de sacarle rendimiento a su smartphone, por ahí, bienvenidos, aquí está poniendo bastante buena la plática. Y ahora sí, Dianita, perdón por interrumpir. No, tú, adelante. Cuéntanos, ¿qué sigue? Ajá. Mira, ahorita, por ejemplo, alguien aquí mencionó Sinciway, el Nova Launcher. Ajá. Nova Launcher es una app que te va a permitir, personalizar el look de tu, pues, de tu escritorio, pues, ¿cómo se llama? Sí, sí. De cómo se ven las cosas. Haz de cuenta que puedes meterle widgets, que son como aplicaciones. Bueno, tú decides, widget va a ser como, por ejemplo, los relojes o los calendarios que te van a indicar que hoy estamos a 43 grados centígrados, o sea, ese tipo de cosas. Ajá. Tú lo puedes ir monitoreando y tú puedes decidir qué cosas poner o que tengas a lo mejor en la pantalla del home, que tengas a lo mejor el buscador de Google, ¿no? Uh-huh. Para que directamente pongas ahí. Entonces, con el Nova Launcher, tú puedes ir, o sea, desde decidir que si quieres que los iconos se vean de cierta forma, que si tengan sombra, que si se vea como una perspectiva como en 3D, que cuántas columnas y filas quieres que hayan para ir acomodando en las aplicaciones. Este es como para que tú pimpes el look de tu smartphone. Entonces, yo tengo Nova Launcher, así me encanta, porque sí me gusta así como personalizar todo. Vale, y de hecho tengo... Perdón, este es como oficial, o sea, no hay problema, porque ves que yo soy medio collón. O sea, ¿sí? No se me vas a configurar, bueno, es que... Ajá. No, de hecho creo que no vas a poder ocuparlo porque creo que necesita tener tu equipo ruteado. Okay. Entonces no, olvídalo. Hay algunas aplicaciones que para que las puedas utilizar necesitas forzosamente root en el teléfono. Yeah. Por ejemplo, si les gusta jugar y quieren guardar gameplay de los juegos directamente desde su gadget, tablet o smartphone, uh-huh, tienen que rutear el teléfono para poder guardar el gameplay directo de la pantalla. Pero bueno, ahorita de los que estábamos, justo que estabas mencionando ahorita del Power Bank, la verdad yo sí lo veo como una buena inversión. Yo no salgo de mi casa sin mi Power Bank, o sea, de hecho sí, luego me hacen burla algunos amigos, porque me dicen que toda la vida me ven cargando el siempre así como de ya otra vez estás conectando tu celular a la batería externa, porque se me acaba, o sea, la batería yo creo que me dura como medio día. Uh-huh. Pero sí le doy, te digo, uso intenso al celular. A ver, cuéntanos, un día en la vida de Diana, te despiertas, seguramente con una alarma o algo así de tu smartphone. Luego, ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué utilizas? Agarro el celular. A ver, en un día típico, agarro el celular y me pongo a ver, así siempre tengo como 1,000,000 de notificaciones en la parte de arriba. Ajá. Entonces me pongo a checar primero correos. de tanto de mi mail personal como de la chamba. Me pongo a ver pues también Twitter, sobre todo. Facebook ya lo empiezo a hacer como caso, como ya más tarde son, ya después de media jornada empiezo a hacerle caso. Sí, ahí se levantan más tarde. Sí, mensajes de WhatsApp. Me pongo primero a checar todo eso, ¿no? Sí, sí. Trabajo yo mucho, responder correos, o sea, y aparte, o sea, estoy como a menos de 10 metros de mi computadora, pero sí. Yo generalmente me empiezo a responder correos y todo eso directamente desde el celular. Yo nunca he podido, como que no me agrada, no sé, hay cosas que estoy demasiado acostumbrado y como que no me gusta hacer ese brinco de plataforma. De plataforma, como que no digo, no, y mejor prendo la computadora, se tarda un poquito, pero no sé, y eso de los correos nada más como que los checo, ¿no? Pero no, ya editar y ver, ahí como que yo sí, y me pongo a trabajarlo, por ejemplo, si me mandan luego cosas así de Word o algo así. Ajá. Tengo también mi app, que no puede faltar. Ajá. donde ocupo como si fuera ¿cómo se llama? Pues para abrir todos los archivos de PowerPoint. Ajá. Y Excel. Se llama Quick Office, el archivo que ocupo yo. Ajá. Digo, el app que ocupo yo. Entonces, luego que me mandan presentaciones o me mandan archivos de Excel o lo que sea, pues lo checo también directamente aquí en el smartphone. ¿Qué más me pongo a hacer? Bueno, ¿algún desde juego la o calculadora algo que fíjate que hasta eso casi no juego en el smartphone, lo ocupo más como para trabajo. Dentro, por ejemplo, si es un día, por ejemplo, que me toca hacer, no sé, alguna entrevista o alguna cobertura de evento, pues ocupo el celular para grabar la voz del evento, o la entrevista o las pláticas. Generalmente siempre procuro grabar todo en audio. Ajá. Y se me vincula directamente a Dropbox, porque también tengo la app de Dropbox. Claro. Con la instrucción de que absolutamente todos los archivos que yo meta a mi celular, fotografías, archivos de audio, lo que sea, se me va a copiar directamente a Dropbox. Entonces todo el tiempo está funcionando. Sí, obviamente tengo que hacer check-in en Swarm. Soy así súper junkie de Swarm y de Foursquare. Yo Foursquare lo ocupo todos los días generalmente, cuando ando en algún área, a lo mejor de que me gusta a mí mucho siempre comer en lugares nuevos. Entonces si ando en un área donde, pues, a ver, ¿qué tengo antojo? No sé, comida italiana, okay, meto a Foursquare, pongo a ver los reviews de los lugares. Ajá. Selecciono así como entre 4 o 5 lugares y ya por calificación, por fotografías de las que están ahí, de los platillos, exactamente, y ya termino decidiendo. Y siempre voy a estar poniendo yo una recomendación de si me gustó el lugar o si no me gustó el lugar en Foursquare. Claro. Órale, y no sé si es mi percepción, pero como que Foursquare ha ido a la baja, no sé si la gente ya no aplica. Y es que precisamente creo que estaba haciendo mal el uso, ¿no? Como que era más su onda de, ay, miren dónde estoy, que en vez de realmente, miren, este lugar me lo encontré y está rico, está caro, o no vayan, etcétera, ¿no? Que era que realmente el potencial que tenía la aplicación, ¿no? Sí, lo que pasa es que el momento en el que se divide Foursquare y sale Swarm, mucha gente como que ya, o sea, el hecho de que tengas que ocupar dos aplicaciones, sí, aunque cada una tenga una función diferente, sí, para muchos es así como de ahí hueva, ya, sí, o sea, ya pues demasiado. Sí, ya, ajá. Digo, a mí porque pues me encanta así como todo ese show, y de hecho tenía otra también de recomendaciones que se llama Food Spotting, que esta es nada más de acerca de comida. Tú subes tomas la fotografía del platillo para todos los que sean food lovers, foodies, y que nos encanta. Yo soy de esas, admito que le encanta tomar fotografías a su comida. Sí. Me fascina y la subo a Instagram. Yo tengo un problema, me la como y luego me acuerdo de la foto y digo, diablos, ya no le tomé fotos. Sí, de diablos. Y ahorita hablando de comida, por ahí él dice el buen Cupcake que quiere que hablemos de que quiere que le dediquemos el programa al pan tostado de chocolate Bimbo, que si no, no quiere nada. Ahorita igual y hablamos, por ahí mándenos sus temas, si nos queda un ratito más y hablamos de esto, porque también Diana es conocedora de comida, pues ya lo están viendo, ¿no? Ya lo están escuchando. Platicamos de eso. Gracias al buen Cupcake, un gran abrazo, amigo, por echarnos la mano, por acompañarnos. Miren, por acá Salatiel dice Power Bank solo para viajes. Laxman dice deshabiliten cookies para de sus navegadores. En smartphones se evitarán montones de datos basura y navegarán más rápido, ¿no? Y pues bueno, hay varios tips, nos siguen compartiendo, muchísimas gracias. Y luego, ¿qué más utilizas, Diana? Ya nos comentaste a la hora de la comida y Foursquare. También puede ser, si a lo mejor no puedo salir. Ocupo generalmente Hello Food, es que es una app que si no la conocen, o sea, hay mucha publicidad, pero pues hay mucha gente que no la conoce. Es una app que ubicas, o sea, pones tú en dónde estás ubicado, así tu dirección. Ajá. Te sale la lista de todos los restaurantes que están en el área con los menús disponibles y los precios, y ordenas la comida a domicilio directamente desde la app. Para los flojitos como yo, que no les gusta salir con y engentarse de tantas sí. personas. Está buena, ¿eh? ¿No es esa que estaban como promocionando muy duro en televisión y demás? Sí. Porque, es curioso, ¿no? Ver publicidad ya de aplicaciones y de servicios de esta onda y ya en televisión, ya es como, órale. Sí, te das cuenta de que en realidad está... Es que la verdad es una muy buena idea, o sea, yo... Me encanta Hello Food, o sea... Hay otra que también se llama Sin Delantal, que también es como lo mismo... Pero, francamente, a mí Sin Delantal no me encanta. Me gusta un poquito más, como que la han sabido mejorar, manejar mejor en Hello Food. Y también me pasa, por ejemplo, como uno semejante, así como lo que mencionabas de Uber, que amo Uber y es así como lo mejor que haya habido en mi vida. Y si quieren un viaje gratis, utilicen el código HMCUI para que les den 150 pesos de viaje y me los den también a mí. Es que está increíble, ¿no? Sí, sí, no, y de hecho ahorita también que dices de Uber, que es una de las aplicaciones también como que wow, es la onda, y para los que nunca que es Uber, ¿no? Es un servicio, una aplicación que bajas, sincronizas tu tarjeta de débito, crédito, haces tu perfil, y digamos que estás en la calle, vas saliendo de un concierto y sabemos que siempre es un desmadre el transporte público, es muy tarde, pues tú puedes pedir en ese momento un chofer, un auto, y hay diferentes paquetes, como el sencillo, como el económico, que es como casi lo que pagas por un taxi normal, hasta como la onda pro, ¿no? Que es acá un Audi, sí. Super Mercedes de lujo, Benz acá. Exacto, o una camioneta por si vas con la banda acá, pides, y en ese momento te aparecen en la pantalla como los cercanos, llega hacia ti, te aparecen los datos del chofer, sus placas, su coche, te dicen cuánto llega, generalmente son como 5 minutitos. Llegas, órale, te atiende súper bien, te ofrece que la agüita, ahí en el coche puedes sincronizar tu Spotify con lo que va escuchando, tiene cargador por si el smartphone ya se está muriendo, revistita, por si no eres de los que charlan mucho y quieres como irte entreteniendo con otra cosa. Y está genial, ¿no? Y ya mismo, ahí mismo pagas, ya que llegas a tu destino, te marca ahí como cuánto es más o menos la tarifa. Llegas, tú evalúas el servicio, el desempeño. Y ya se carga automáticamente a tu tarjeta y ya no tienes que estar manejando efectivo. Y aparte que es seguro, te tratan súper bien, es un servicio de calidad increíble. Y está creciendo bastante, está siendo tan agresivo y tan bueno el servicio que pues en muchos países ha sido polémica esto. Los taxistas ya sabemos que, ay estos, y sobre todo en México, ¿no? Que cuando hay competencia, prefieren huevonearle o que lo quiten que en vez de echarle ganas, ¿no? Porque claro. Sabemos que... los taxis es una cuestión bastante delicada aquí en México y ya tanto para la seguridad de ellos como para la nuestra, ¿no? De que esas horas que andas luego, por ejemplo, a mí me ha salvado en las noches, ¿no? Que ya no hay transporte o estás en rincones bien curiosos de la ciudad. Me ha salvado la vida porque pues eso de estar subiendo luego a taxis que te quieren cobrar la millonada con un viaje o que no sabes si te van a llevar a tu destino. Y bueno, creo que Uber es uno de esos tantos servicios que hay y que sin duda la está haciendo en grande. Yo también ahí les presumo y ahí sacamos un código para De Urbano. Ahí me puse en contacto con la de Relaciones Públicas y nos dio un código, meten De Urbano, así su código para que lo vayan a checar. Y les dan 2 viajes, cada uno con un valor de 150 pesos, para que lo puedan empezar a usar. Yo así fue como me animé, y esa es la idea, ¿no? Creo que está padre, Diana. Exacto. Esta opción que te digan de, órale, métete, utiliza el viaje, enamórate ahora sí, que es lo que ocurre, y ya luego lo empiezas a usar, ¿no? Creo que es una gran opción esta que mencionamos de Uber. No sé, y ahorita yo estoy muy clavado, quisiera como que hubiera más servicios de este tipo, Diana, no sé si tengas por ahí algo similar, sí, a Uber. La parte, estos son, digamos que Uber, uh-huh, la diferencia que hay con otros es que no se trata de taxis, es, ajá, un servicio de choferes privados. Claro. Pues así es el eslogan, ¿no? El chofer, exacto, de todos. Ajá. Exactamente. Entonces, y lo que tiene, como mencionas, ¿no? Es esta parte de que finalmente siempre recomendamos las cosas. El hecho de que te agradezcan de cierta forma, porque cada vez que tú recomiendas a un amigo y tu amigo ocupa, te dan crédito a ti también. Entonces, esta forma de dar, bueno, gracias por hacernos publicidad de boca en boca, te vamos a regalar a ti también un viaje por el mismo valor. Uh-huh. Es, wow, o sea, es increíble. Uh-huh. Ahora, si se trata de taxis, hay también otras apps. Está Easy Taxi. Está TaxiBeat y está también Jaxi, que son tres que yo las tres las he ocupado. Uh-huh. Cada una tiene como sus pros y sus contras. Claro. Por ejemplo, Jaxi lo que tiene de bueno es que también puedes poner tu tarjeta de crédito y está vinculada directamente con tu cuenta. Entonces, hay veces que si no traes así ni un centavo y de repente pues necesitas de transportarte, sí, no hay ninguna bronca, ahí te hacen directamente el cargo, le dices al chofer, oye, hazme cargo directamente con la tarjeta. Y te baja patadas. Y él solito te hace, o, ajá, te cobran una pequeña tarifa por, ajá, hacer la transacción, claro, pero pues es mínimo, ¿no? Eso es lo que tiene como padre. TaxiBeat, lo que me gusta de ellos es que tú puedes elegir al chofer que quieres. Hay dos modalidades, que decidas tú que sea el que vaya el taxi más cercano o que selecciones de una lista de choferes. Entonces te salen de todos así la fotografía, la calificación del chofer, el modelo del coche, algunas cosas, por ejemplo, si es un chofer que habla, que es bilingüe, si, órale, es un chofer, sí, te sale todo eso, si te acepta a mascotas, si da puedes pasajes. Me tocó una vez un tipo, te lo juro, me tocó, sí, un chofer que daba masajes y me dio su tarjeta de servicio de masajes. Ah, eso ya fue acá intento de conectar, de ligar, ¿no? Lo mejor es que estaba increíble porque era de un lado de la tarjeta, pues era así como del servicio taxis 24 horas. Sí. Y en la parte de atrás era por servicio, si gusta, de masajes y reiki. No, entonces estuvo increíble. Sí, no, pues hay que expandir el mercado y los taxistas, claro, tienen que estar más preparados, ¿no? Eso nos habla como de la competencia, ¿no? Que ahora los servicios y en todos lados es esta onda, se están enfocando precisamente en eso, ¿no? La calidad de servicio, ¿no? Que te, claro, sientas como rey, como si fueras acá millonetas, de que el solo hecho de que el de Uber se baje a abrirte la puerta es como de, ay, sí, te sientes como con un estatus distinto. Y claro, te y consienten, verdad, no, te consienten. Sí. Yo me estaba haciendo medio adicto a Uber, pero ya luego dije, no, estoy gastando demasiado. Vale. Pero hay veces que, ajá, yo, por ejemplo, lo que hago generalmente es primero cotizar en cuanto, claro, me sale el viaje. Eso es lo genial, ¿no? Que te, exacto, dicen más o menos en las tarifas. Ahí las pueden, sí, checar en la página de Uber, los servicios. Acaban de acaban más bien de implementar un nuevo nivel que es como de camionetas económicas, para los que no podían pagar como las super extra de lujo. Y está padre porque ya tienes otra opción, ¿no? Para los que se mueven mucho, que van al aeropuerto y o, claro, una mini mudanza, por así decirlo, igual por ahí pueden aplicarlo. ¿Qué más, Diana? Perdón, siempre te interrumpo. De hecho, por ejemplo, si a ustedes dicen, bueno, no tengo smartphone, o bueno, no más bien no tengo smartphone, sí, pero si dices, no, yo no quiero ocupar apps, yo quiero seguir ocupando porque me sale más barato ocupar el taxi de la calle que agarro normal, hay una app que se llama Taxi Aviso. Esta app fue desarrollada, la idea, por el gobierno del Distrito Federal. Entonces, lo que hacen es, antes de abordar ustedes el taxi, se van a fijar que en la puerta todos tienen una clave. Agarran esa clave, la meten a la app, les va a salir si el taxi está registrado o si no está registrado. Obviamente, si no está registrado, pues se trata de un taxi pirata. Digamos que a lo mejor se tardaron mucho, ya se subieron ustedes al taxi y tardó como mucho el proceso en el que estar checado, de revisar si es un taxi si está verificado o no. Ajá. Les sale, y ustedes ya están adentro del taxi y les sale que se trata de uno que no está verificado, o sea, que es un taxi pirata. Le ponen ahí tiene una opción que dice abordé el taxi, para que ellos mismos vayan haciendo el registro de siguiendo la unidad, o sea, por GPS se va llevando todo el tiempo la ruta que está siguiendo para en caso de que haya auxilio. Ajá. Hay un botón de auxilio para que pues para que te vaya alguna patrulla, para que te vayan a ayudar. Ah, okay. Entonces, este, y ya están al tanto de que, bueno, la unidad que subí tenía tales placas, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Era el... Sí, sí. Y también está padre porque te dice, este, desde dónde, obviamente, registra dónde lo abordaste, hasta dónde lo bajaste, y te da una tarifa de cuánto es aproximado lo que tienes que pagar. También para que tú puedas checar si el taxímetro corresponde con lo que te están cobrando. Entonces, órale, también hay opciones para los que digan, no, yo quiero seguir ocupando este mi taxi, así agarrar el de la calle porque se me acomoda el estilo de vida. Ajá. Pues bueno, háganlo de una forma en la que también este reduzcan el riesgo. Claro, sí, no, y qué padre, ¿no? Eso también que en la ciudad estamos batallando lo de la seguridad, reitero, es algo como que qué padre, ¿no? Que tengamos también esta opción. Y bueno, también por ahí si quieren ahí salir a algún evento o una cita, está genial, ¿no? Verte acá todo pro llegando en un Audi, en un coche acá de lujo, este, recogiendo a tu cita en particular, creo que es una buena opción. Este, vayamos con más aplicaciones, hay de todo, ¿eh? Tanto servicios, ¿sí? Como por ejemplo estas aplicaciones de onda tipo ligue que también están poniendo de moda. Pues sí, ¿no? Por ahí que hay que adaptarse, la gente que tenemos el tiempo como muy apretado. Y está curioso, ¿no? Por ejemplo, creo que esta de las más populares, esta Tinder, sí, este, que te pone como tú haces tu perfil, ya sabes, como en todos lados, este, tú pones ahí qué es lo que te interesa, como qué gente buscas, este, hombres, varones, mujeres, este, ambos, este, pones el radio como de kilómetros a tu alrededor y te empieza como a mandar así perfiles de otras personas, tú dices esta sí, esta no, etcétera, este, y ya cuando hay como una coincidencia de que alguien más le haya dado también al tuyo, ya te va mandando, ¿no? Y ya te pones en contacto y ahí depende de ti. Este, y también está curioso, ¿no? Muchos de nosotros nos tocó en el momento que el Messenger, que Hi-Fi y otros tipos de redes sociales, pero también ahora ya también están en las aplicaciones, también ahí está la opción, este, por los que yo entré por curiosidad y la verdad tengo que presumir que sí ha ido ahí dos que tres, este, citas interesantes y qué padre, ¿no? Y dejen de eso de las citas, sino también como conocer, este, gente, ¿no? Que eso es lo padre de la tecnología, que también nos ha ayudado a cerrar brechas y a conocer como gente que antes hubiera sido como medio complicado conocer, ¿no? Ahí se las recomiendo. Este, entonces, ¿qué otras aplicaciones, qué otro tipo de funciones se nos está pasando, Diana? ¿Cómo comentar? Por ejemplo, ahorita que estás mencionando social, uh-huh, para los gays, o este, hombres gays, uh-huh, hay una que es sumamente popular, que se llama Grindr, uh-huh, que esta realmente es como más para encuentros sexuales. Órale, ya directo a lo que sí, es. Sí, exacto, o sea, es así como de, y pues también se vale, ¿no? O sea, sí, ¿no? Buscas, ¿sí?, lo que quieres. Este, para todo hay nicho. Ajá. Y también se muestra como por radio, estás en algún lugar y te dice, este, quiénes son. Estoy acá afuera de tu casa. Sí, quiénes son los chicos que están en el área. Ajá. Nosotros, me daba mucha risa luego porque cuando estábamos en el trabajo, pues así algunos compañeros gays activaban el Grindr para ver, este, qué encontraban. Entonces, alrededor, de repente descubríamos, este, veíamos así las fotos de gente que trabajaba con nosotros y que pues no eran gays, este, de closet, bueno, no eran declarados. Y por esa aplicación nos enterábamos porque estaban ellos activos y nos enterábamos, ay, mira, fulanito tiene Grindr. Entonces, pues está padre, está divertido. Sí, creo que Saucedo, ahí un fuerte abrazo, ojalá me esté escuchando, nos estaba presumiendo porque a mí me tocó ahí en Tinder, este, encontrar a como novias o gente que conozco, sí, así, digo, ay, qué incómodo momento, este, ya. Y sí, les daba como cuando ves, ¿no? Chico busca chico. Este, o les daba así como, este, así que sí, para ver qué responden luego. Claro. Este, pero bueno, ahí está también la opción. ¿Qué otras opciones? Por ejemplo, ahorita viendo mi smartphone, por ejemplo, hay una, las aplicaciones, por supuesto, de Cinemex y Cinépolis para, por si quieres lanzarte a ver la película. Yo la verdad no soy de esos como que, ah, voy al cine y me paro ahí en cartelera, ¿no? Enfrente del cine. Mira, sino más, me gusta ver antes. Ajá. Te voy a sugerir una aplicación para que borres esas dos aplicaciones. Ok, pásala, venga. Este, esta es, te sale, bueno, es para manejar la cartelera del cine, se llama, ajá, Cinemás. Cinemás, así, ajá, literal. Uh-huh. Exacto. Entonces, aquí ya te condensa ella la información, así, bueno, te lo voy a poner, es cine y loguito de más. Ah, ok. Más. Uh-huh. Te salen obviamente, bueno, antes que pues cuando todavía no era todo de Cinemex y Cinépolis, cuando también teníamos las opciones de Cinemark y Lumière, pues también salían. Sí, te salen aquí todas, te sale incluso en la Cineteca, te salen otras opciones, ahí está el que se llama Cinemanía, que está en el sur, creo. Uh-huh. En esta está la verdad es que está súper padre. Uh-huh. Yo es la que tengo así como de cajón para checar. Te puede ver tanto que le pongas ubícame cuáles son los cines cercanos de mi de donde estoy ahorita parado. Uh-huh. Te sale cuáles son los cercanos, o puedes guardar tú con los que te gustan en tu sección de favoritos, o puedes checar por medio de película, buscar la cartelera así como por cartelera y te dicen qué cines está la película. Puedes comprar el ticket directamente desde la aplicación. Uh-huh. Es el igual, seleccionas tu lugar y todo normal. La verdad es que está buenísima. Órale, está genial. Sí, no, yo sí, que soy muy cinéfilo, creo que esa es una bonita opción, ¿no? Y también como dices, de todos los cines de Cineteca en exacto, una sola app. Me gustan estas ondas como que ya no son tan específicas, sino como que abarcan diferentes, ¿sí?, no sé, marcas o empresas, etcétera. Está genial. Sí, no, está buenísima. Uh-huh. Y he probado yo también otras apps probé muchas apps para cine. Uh-huh. Y todas me dejaban algo que desear. Esta es la única app que realmente así me encantó todo, que no le encontré ninguna, porque de algunas hasta incluso las versiones pro, ya las que tenían costo, estaban chafonas, no me gustaron. Entonces, la verdad es que no, sin más, así me ha encantado. También tienes el chance de ver el trailer de la película por si no sabes qué onda. Obviamente trae parte de qué trata la película. Entonces, yo te recomiendo que la bajes y que la ocupes a ver si te acomodas y si te late. Va. Y te digo, sobre todo porque pues ya en lugar de tener dos apps información muy particular, ajá, tienes una sola que no pesa tanto y que te va a dar toda la información e incluso más de las opciones que hay. Claro. Por ahí dice Sinciboy que la de Carmen Salinas, ¿esa cuál es? No, no sé si están hablando de una aplicación. Está bulleando. Sí, sí, ¿verdad? Ya van a ver. Y bueno, ¿qué más nos está faltando, sí, de Anita? Para es que hay infinidad de cosas. Para trasladarte. Ah, okay. Hay una buenísima que se llama Moovit. Moovit. M-O-O-V-I-T. Esta está increíble porque es una aplicación que te va a permitir el trasladarte uh-huh, por la ciudad en diferentes, o sea, te contempla si vas en coche y es como un tipo Waze, o si vas en camión, te indica las rutas de camiones que tienes que tomar, así de te vas uh-huh, a bajar en tal lugar, vas a tomar el camión de tal ruta que dice tal sentido. Órale. Exactamente, te da el tiempo estimado del viaje. Así de tal lugar a tal lugar son aproximadamente 20 minutos, con un tráfico moderado, o ahorita hay como más tráfico de lo normal, entonces te vas a hacer más tiempo extra, o si vas en peatón te va marcando cómo es la ruta peatonal. Uh-huh. Está increíble, o también igual si tienes que tomar metro, te dice tienes que tomar tal línea del metro o tal línea del metrobús. Uh-huh. Está increíble para traslados, es así como también fabulosa, y te manda alertas, por ejemplo, de va a haber marcha el día de hoy a tal hora en tal punto. Entonces, para que tú contemples tus tiempos, ya sabes, ¿no? Que no te agarre de sorpresa, como aquí casi nunca se da lo de las marchas, ya sabes. Entonces, pues bueno, ya lo consideras y ya puedes checar rutas alternas para que no te toque. Entonces, oye, el loguito es como una carita de esta flechita, ¿sí?, o naranja. ¿Sí? Ah, ok. Porque ya la estoy checando y se ve como que es internacional, ¿no? O sea, ¿sí?, como que se adapta a donde tú te localices. Y aquí leyendo los comentarios dice: está muy buena la intención de la aplicación, pero la ubicación de la unidad móvil no es muy precisa. Bueno, también vale la pena, ¿no? Echarse, sí, ahí un clavado a los comentarios de todas las aplicaciones. Sí, claro, te da, la verdad, una muy buena idea. Hay de todo, ¿no? Hay gente que sí pone buenos comentarios, como de, no está buena, no está buena. Y gente muy clavada que sí te dice por qué sí, por qué no. ¿Qué más dice? Dice Camila Pavón aquí, dice: al principio era muy buena, pero las tres últimas veces que la he utilizado me ha sugerido rutas dando muchas vueltas. Pues que también la Ciudad de México es una onda súper sí, complicada. Es caos, o sea, también ¿sí?, la quieren, como dicen vulgarmente, las quieres gordas y que no te pesen. O sea, pues también hay que ubicarnos un poquito en... Ajá. en que pues lo ideal es que siempre te dé como la ruta más fácil y accesible, sí, y ¿no? menos tiempo. La realidad de la Ciudad de México es que no es así. Sí, no, no es tan directa, no hay rutas. Aquí es como te adaptas en el momento y avientas el coche, ¿no? ¿Qué más estamos por ahí? No sé, alguna aplicación como de qué onda, de fotografía, como de edición, pues mira, algo de así. De fotografía, como, hay una muy buena que se llama Cymera, es con C, Y, Mera, de como de cámara. Esta te va a tener así como un chorro de opciones, va a ser como un mini Photoshop, o sea, vas a tener opciones para editar las imágenes. Si quieres decorarlas y ponerles como stickers y marcos, también te da chance de hacerlo. Si te quieres ya como un poquito más, te vas por la parte de manejar contrastes, niveles de saturación, meterle filtros. La verdad es que también está sumamente completa y constantemente le están dando actualizaciones. Entonces es una muy buena opción. ¿Cymera? O Cymera. Cymera, ¿no? Con Y griega. Exactamente. Ok. Sí, se ve buena. Y es que estas de fotos y demás hay infinidad. Creo que son de las que más hay en la App Store. Oye, hay un chorro. O sea, también he probado. De fotografía he probado, yo creo que fácil, unas 40 apps. Sí, sí. Y de esas 40, yo creo que 38 han sido una cochinada. Sí, exacto. Entonces, como que todas están medio nada más al aventón, con publicidad ahí súper atascado. Sí, y no sirven, ¿no? E incluso me gustan a mí las, como lo que mencionabas hace rato, que sean sencillas las interfaces, ¿no? De entender, de manipular, de utilizar, ¿no? Me encanta esto. Y por lo que veo aquí, me encanta. ¿Sabes cuál es mi filtro rápido acá, como de aplicaciones que sé que van a estar como interesantes? Si tienen como la opción de ver un video ahí como de previsualización, de que te platique como de qué trata y demás, porque ahí se nota como que es una aplicación que va más allá, ¿no? Como que sí está bien producida, que hay gente detrás checándola constantemente, porque hay otras aplicaciones que llevan años ahí y jamás las volvieron a darle su manita de gato, ¿no? Y creo que esta se ve buena, ¿eh? Ya la estoy instalando. Pruébala. Sí, ahí banda, ahí díganos ustedes. Dice M. Medina está llegando, dice buenas noches, M. Medina. Váyanos diciendo ahí como que otras aplicaciones les gustaría recomendar. Sé que ahorita nos estamos enfocando mucho en Android, lo siento. Es lo que hay, perdón. Es lo que hay, banda. No, pero hay algunas de esas no solamente están para Android. Ajá. También están para iOS. E incluso algunas también para Windows Phone. Entonces el chiste es que las busquen los nombres para ver si las encuentran. La mayoría de estas, las que estamos hablando de hecho, son multiplataforma. Por ahí dice Medina, son las 2:53 de este lado del charco. Y es que el buen M. Medina es un gran, ya es amigo, ya no es radioescucha, que nos escucha siempre desde Japón, está ahí en la chamba y nos está escuchando, a ver si en un día lo corren por estarnos escuchando. Un fuerte abrazo, amigo. Y no sé, Dianita, como para ir, ya que estamos llegando a la recta final, ya no hablar tanto de recomendaciones y retomar esta parte del tema, ¿no? Ahorita con esto del iWatch que salió, ¿cómo lo ves este tipo de por ejemplo que Apple, sabemos que cada vez que sacaba algo, cuando todavía estaba San Steve Jobs, pues la rompía, ¿no? Era como se volvía estándar el iPad, el iPhone, el iPod, etcétera. Y ahorita como que, pues no sé si sea porque ya no está o porque es realmente complicado y ellos tuvieron una muy buena racha, pero ya se les acabó, como de tener un nuevo dispositivo que venga a quedarse, ¿no? Que se venga a quedarse con los usuarios, en que se vuelva estándar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que va a ser complicado que vuelva a suceder esto? No solamente con Apple, sino con todas las compañías en general, ¿no? Como que se quede un dispositivo. Sí, ellos... Sí. Sí. Sí, mira, la verdad es que algo que es innegable era la genialidad de Steve Jobs. Ajá. Era un tipo visionario que no solamente sabía detectar la necesidad antes de que la gente dijera que la tenía. Sí. Sabía hacerlo, era impecable en ejecución. O sea, no solamente se trataba de resolver algo, sino de resolverlo y que fuera estético, que fuera funcional. O sea, el tipo era un genio. O sea, la verdad es que ahí no hay forma de discusión. El fuerte de cómo introdujeron, por ejemplo, el iPod a la vida de la gente y de repente el sistema, el modelo económico de pelear un poquito, por ejemplo, en contra de la piratería. ¿De qué forma podías hacer que la gente ya pagara por la música? Y sí, fue así como boom, ¿no? Y que también te pague ya por aplicaciones y todo eso. Ajá. Entonces, no, el tipo era un genio. Y bueno, en realidad, pues sí, ¿no? Después de que fallece Steve Jobs, pues Tim Cook le queda, pues los zapatos le quedan muy grandes. Uh-huh. Y dejó de pasar el efecto de nosotros somos los primeros que innovamos y los demás nos copian. Sí. Y de repente es al revés, ¿no? Sí, claro. Ajá, es, ¿no? Nosotros copiamos e incluso hacemos cosas que dijimos en algún momento que nunca íbamos a hacer, uh-huh, como en el caso del iPhone 6 el Plus. Ajá. Ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer no nos vamos a ir por lo grande, ¿no? Ya no vamos a hacer un equipo que sea más grande y vámonos, ¿no? Sí, sí. Tiempo después, pues dicen que cae más rápido un hablador que un cojo. En el caso del Apple Watch, yo la verdad no creo que vaya a ser un gadget que sea, pues, como que el más importante ahorita. Incluso en la competencia de los smartwatches, ni siquiera creo yo que vaya a llevar la delantera a ellos. O sea, ahorita, de entrada, van para un target con un poder adquisitivo, pues ya, digamos, como nivel clase media alta, ¿no? Uh-huh. Ya no es, pues estás hablando de un país en el que la gente se salta ya sus necesidades básicas, sí, de alimentación, incluso de vestimenta, de lugar donde vivir. O sea, uh-huh, ya no se volvieron, o sea, le dieron en la torre a la pirámide de Maslow y ya tus necesidades básicas ya no lo son. De repente se vuelve más importante para una persona a lo mejor tener el celular de moda o tener los gadgets de moda. Sí. Entonces, a lo mejor como latas de atún todos los días. Pero ahí estás. Ajá, pero pues tengo mi Apple Watch, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿no? Y la verdad es una grosería. Ahorita que estás tocando este tema, me vino un tema particular de cómo esta tecnología es tan democrática, un smartphone que la puede tener desde alguien de nivel alto como alguien de nivel bajo, ¿no? Exacto. Eso está padre, ¿no? Y creo que es como el punto clave de que algo sea como exitoso, ¿no? Que sea como el alcance de todos, que lo hagas tan masivo que cualquier rango del espectro, de tanto social como del gusto, de edades, etcétera, que todo el mundo le puede entrar, ¿no? Pues prácticamente todo el mundo tendrá su smartphone de diferente diseño, pero todos están cumpliendo unas funciones en particular, ¿no? Todos están utilizando generalmente para lo mismo. Ya, obviamente, ya cada quien tiene sus particularidades después, pero qué padre, ¿no? Que hay algo que esta tecnología, este aspecto, y un dato también muy curioso, que aquí en México mucha gente, su primer acceso como a internet fue a través de un smartphone, ¿no? No fue de una computadora y una tablet, fue a través de navegar a través de un teléfono inteligente, ¿no? Eso nos habla mucho de qué tanto ha sido el impacto tan solo aquí en México, que ese es el mayor acceso a través de internet aquí en México, es a través de un teléfono inteligente, de su smartphone. Es como la cantidad que la mayor cantidad que la gente accesa, ¿no? Y eso nos habla mucho de qué tanto aquí en México estamos, ¿no? Incluso hay gente que no sabe igual leer o demás, pero pues ahí está con el teléfono y gracias al gran diseño como de interfaces, de que es muy sencillo, simplemente con logos que son muy intuitivas, mucha gente puede adentrarse y poco a poco ir entrando al mundo de la tecnología. Y no sé qué más, Diana, ¿cómo ves? ¿Qué nos está faltando por ahí un tema? Ahorita sin duda van a quedar muchas cosas en el tintero. Sí, igual ahí luego si me ayudas como invitar a alguien que sea como de Apple, super fan. Claro. Yo conozco a varios, pero son bastante clavados y no sé qué también se vayan a llevar aquí con todos, pero igual hablar, ¿no? Igual tal vez de otro aspecto, igual como ¿qué será de tecnología? Pues bueno, también, por ejemplo, yo que ahorita que estaba mencionando que eso de que soy pecera, ajá, pues también, o sea, está la parte de pues también sacarle rendimiento a tu PC, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte relacionada con los videojuegos, ¿no? A veces la idea de la gente de que necesitas un monstruo de computadora para poder jugar videojuegos, y la verdad es que no es así. Uh-huh. O sea, real, con 10,000 pesos te puedes armar una computadora poca madre que te va a durar mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, ahora, Algo que estabas mencionando, bueno, de lo padre que es, que ahorita, que no importa el nivel socioeconómico, que tengas el chance de tener un smartphone, hay que tener nada más cuidado. O sea, también hay que hacer un análisis. Y si estamos dejando de suplir necesidades básicas para comprarnos, pues no solamente es de que tengas la herramienta, sino una cierta herramienta caprichosa. Uh-huh. Hay que tener cuidado porque es una línea muy delgada, ¿no? Sí, sí. Entonces, de perderse, ¿no? De un limbo. Como cualquier tipo de, no sé si decirlo, adicción, es balancear, ¿no? Poner bien en la balanza si qué tanto lo necesitas, qué tanto te va a servir, si vale la pena la inversión. Y por favor, que siempre es algo que aquí, y sé que se lo repito mucho, que tratamos de hacer en el Push Start, ¿no? De que entiendan el porqué de las cosas, que sean más sensibles a la cuestión de elegir, que sean ahora sí que autocríticos de sus elecciones y no tanto como por moda o porque todo el mundo le está entrando, van y se avientan como Gordon Tobogán. No, que sean conscientes, que tengan esa conciencia de qué es lo que están adquiriendo, por qué, cuáles son las consecuencias, o si vale la pena, etcétera, ¿no? Y siempre por eso trato de tomar este común denominador en cada programa, ¿no? De que seamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo y sobre todo en esto que es entretenimiento, porque más allá de su dinero es su tiempo que le están invirtiendo, y creo que eso es algo que con tantas opciones hoy en día tenemos de tecnología, de series, películas, qué sitios van a leer de tecnología, de videojuegos, etcétera. Hay que elegir bien, ¿no? Y creo que por eso hay que ser más dedicados en este aspecto, ¿no? Creo que ahí como conclusión. Y no sé, Dianita, algo más que quisieras como para terminar este tema. Ahorita quisiera implementar algo, pero antes de pasar eso, algo más que quisieras compartir. Pues como dices, ¿no? No se queden con las cosas como porque la gente lo dice. Cuando siempre sea como cosas relacionadas como con tecnología, siempre busquen reviews. O a lo mejor están entre dos celulares, busquen así, lo googlean, ¿no? Comparativa entre tal celular y tal celular. Si son flojitos de leer, métanse a YouTube directo y sí los hallan. Ajá. Sí, siempre, no nada más porque a veces les ponen las especificaciones técnicas y no tienen ni idea de qué son las especificaciones de lo que están hablando. Claro. Busquen los significados, entiendan realmente de qué están hablando, si les están diciendo no, que esta tarjeta de video tiene tales specs. Ajá. Bueno, okay, váyanse a los exactamente, a qué es eso, ¿no? ¿Qué me están diciendo? ¿En realidad me va a servir o nada más porque tienen más números avanzados? Sí. Y ahora también chequen en diferentes lugares, la tecnología también no hay precios unificados. Busquen en diferentes lugares, no se dejen llevar por la impulsividad del momento de lo compro ahorita. Sí. No, o sea, chequen en diferentes, vayan a diferentes plazas, Y los vendedores, porque me dedico a esto, ¿no? Pues muchas veces es por vender, por sacar la comisión y las cifras, pero rara vez van a tener como esta persona que está haciendo la labor de realmente informarles, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta cuando van a las plazas que siempre hay como estos promotores que están ahí cargando ahí la marca y demás. Rara vez, se da como uno de cada mil, te llega una persona realmente informada y que te ubica y que te hace que entiendas, pero generalmente va a ser que sea la venta segura, ¿no? Exactamente. Que se enganchen con su marca. Ajá. Sí, no, ustedes siempre busquen, y ahora hay otras marcas, también acérquense a investigar. Ahorita están entrando un chorro de marcas nuevas al mercado, nuevas en el territorio nacional, pero que han tenido ya muchísimo éxito en otros lugares. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando más como de smartphones, dense una vuelta, hay una marca china que se llama Xiaomi, con X, son precios extremadamente competitivos de teléfonos que son gama media y gama alta. Chequen por ahí Oppo con doble P, es otra marca que también tiene unas cosas increíbles. Yo tuve el chance de probar una vez de hacer un review de un que se llamaba el N1. Ajá. Y fue una chulada. Bueno, esta era una phablet en realidad, no era tanto un smartphone, era una phablet. Que es como entre una tablet y un smartphone. Okay. Por el tamaño, pero híjole, la verdad es que está súper bien. Y hay otras empresas que también le están metiendo ahorita, que les hacemos el feito como porque el nombre y dices ahí fuchi Alcatel. Ajá. Pero Alcatel está metiendo un montón de billete ahorita a sus desarrollos. Uh-huh. De hecho tienen ellos también un smartwatch que es bastante accesible. Entonces chequen Hay muchísimas opciones para todo. Analicen realmente cuáles son las necesidades que tienen. Sean sinceros con ustedes mismos, porque de esa forma van a hacer que su inversión realmente sea una inversión y no se convierta en un gasto. Claro, sí, no, y más que estamos hablando de cifras de 3,000, 5,000, 10,000 pesos, creo que hay que saber elegir bien, ¿no? No ser tan impulsivo, porque las compras es eso, si siempre está todo diseñado para que compres déjate de llevar por las emociones, ¿no? Realmente es rara una compra que quieran hacértela porque le estás pensando, ¿no? Sino de repente ya vas al centro comercial, solamente ibas a pasear y ya sales con productos que no querías realmente, ¿no? Y pues bueno, Dianita, creo que estuvo bastante genial el tema, se quedaron, como mencionas, muchas cosas en el tintero. Vamos a adaptarlo en futuros programas, está interesante, igual que lo hagamos constante, ir viendo cómo se van adaptando las cosas, si vas descubriendo por ahí alguna aplicación. También ustedes ahí los dejo de tarea, que se pongan a pensar qué tanto provecho le están sacando a su dispositivo móvil, ya sea una tableta, un smartphone, su consola, incluso, ¿no? También que muchos van y compran con los mismos juegos, cuando hay otras opciones también bastante interesantes. Y pues bueno, Dianita, muchísimas gracias. ¿Algún comercial, algún comentario que quisieras como aventarte? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Algo que quisieras compartirnos? Pues me pueden encontrar en Gamer Style, ya sea, bueno, la página internet es www.gamerstyle.com.mx, Facebook y Twitter es GamerStyleMX, también pueden seguirnos por Instagram. En Twitter me encuentran como @Lyselhain, bueno, ahí los ponen. Ahí se los compartimos. Lyselhane. Ahí me pueden encontrar en Twitter. Incluso si quieren alguna recomendación de algo, desde, oye, se me calienta mucho el celular, ¿qué onda? O, oye, recomiéndame una app, o, oigan, recomiéndame un lugar para ir a comer, con muchísimo gusto, pueden mandarme tweets, me encanta recomendar y hacer este tipo de cosas, entonces, con todo gusto los andaré leyendo por ahí, les daré mis mejores sugerencias, y bien. También, por ahí también estoy en otro proyecto que ya en algún podcast anterior ya les platiqué, que es Power In. Claro. Entonces también pueden seguir el sitio, ahorita está en construcción, pero es www.powerin.com.mx, y igual en Twitter y Facebook es Powerin con doble N MX, creo que la verdad es que no me acuerdo si es ups. Después, ahí póngale Power In. Así es, con MX, perdón, sí es Power In doble N MX. Ajá. Entonces, por ahí ando. Vale, para que estén ahí al tanto de en qué anda involucrada mi gran amiga Diana, colega. La verdad, en el poquito tiempo que te llevo a conocer es la onda. Qué padre por ahí compartir. Y gracias nuevamente por Carla aquí en el Push y compartir ahí con nuestra banda, tanto de Reset como del Push, tu conocimiento y tus experiencias, Dianita. Eres la onda. Muchísimas gracias, Alan, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que andan aquí comentando. La verdad, se puso bien bueno el chat, están diciendo cosas bien padres. Entonces, pues bueno, gracias, Alan, por invitarme. Perfecto, Diana. Bueno, ahí está Diana, síganla, moléstenla, coméntenle para que regrese más veces aquí al Push Star y sigamos platicando de estos y más temas. Por ahí dice Neko no Kotoko, ¿no? En Twitter dice el Push Star más Diana más Dianilux, trío perfecto, pues igual y la invitamos, no se preocupen, a ver, estaría genial invitarlos, pero ya sabemos que luego están medio complicados ciertos invitados, pero ay, si los van aventando tweets como esos, pues adelante estaría, me ayudarían a mí a la hora de hacer relaciones públicas y invitar a más gente por acá. Y pues bueno, no sé, Diana, me gustaría, ahorita se me ocurrió, fue así como de bote pronto, una sección aquí como al final de cada programa, porque de repente pues hablamos de temas, o más bien los podcasts están en un tema muy específico, ¿no? Me gustaría como que al final de cada programa, y aprovechar que esté el invitado, a dedicarle unos minutitos como de tema random, para aprovechar, ¿no? Que la gente también conozca otro punto de vista de nuestros invitados. Y ahorita que estamos platicando ya de comida y que desde hace rato Cupcake que nos mencionaba como de hablen de este, por ejemplo, ahorita que vimos sacó una Por ejemplo, Cupcake es súper clavado en esto de los snacks acá de la tiendita y demás. Y cosas bien ricas. Por ejemplo, él me recomendó uno de mis... ¡Ay, están deliciosos! Son de las Chokis estas que son como de brownie. Por eso él me enteré. No solamente Cupcake comparte de figuras de colección y de videojuegos, de Sega, etcétera, sino también de comida. Y gracias a él me enteré de estas y están geniales, ¿no? No sé, Dianita, ¿tú tienes algún snack, algún postre que recomiendes? Tú que también entras rico a la comida y que comentabas que compartes ahí restaurantes o algo así que digas, uff, no se lo deben de perder. Pues mira, algo que nunca falta en mi casa ni a la cena jamás, son chocolates Lindt. Lindt, a ver, déjalo, busco. Chocolates Lindt. Lindt. Yo soy como medio hippie para algunas cosas de la comida. He estado como en una campaña de productos que no ocupen tanta porquería, porque mi salud ya se estaba viendo así como muy afectada por los gansitos y eso. Sí. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo no compro nada de Bimbo, absolutamente nada de Bimbo. Así lo corté por completo. Todos los yogures también los corté por completo y empezó a mejorar bien cañón mi calidad de vida. Soy mucho de buscar marcas orgánicas o cosas hechas aquí en México. Ajá. Entonces compro, por ejemplo, pan. Compro pan de panaderías normales, pan de caja. Ajá. O pan de dulce igual de panaderías. Pero los chocolates, por ejemplo, soy así como, me hice como super chocolatera. Sí. Y trato de encontrar los chocolates que tengan más porcentaje de cacao, porque significa que tienen más azúcar. O sea, los chocolates más baratos generalmente son sabores artificiales y azúcar. Entonces, los Lindt me gustan porque muchos de ellos tienen arriba de 80% de cacao. Son chocolates, muchos de ellos como amargos. Tienen unos sabores así increíbles. Hay uno que es mi favorito, que está relleno de sabor creme brûlée. Oh. Oh, es una cosa que te lo juro, ya quiero. Vez que me lo metí a la boca, fue así como de un sin albur. Fue así como de maravilloso. Entonces, jamás faltan en mi alacena chocolates Lindt. Oye, pero estos, ¿dónde los venden? Porque como dices que es una marca muy específica, luego va a ser como raro encontrarlos. Estos los encuentras en cualquier supermercado. Ajá. Los encuentras en la sección de dulces, de cualquier, ya sean de Walmart, Superama, Comercial, en todos los encuentras. Ajá. y pues bueno, es que como estos siempre los compro en el super, esos los encuentro. Sí. A lo mejor sí son un poquito caros. Ajá. O sea, no son tampoco así como imposibles. Sí. Pero pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Que también hay veces que hay como un balance, o sea... Sí, costo-beneficio. Exactamente, claro. Pues no es como para que te atasques una barra... Sí, tampoco es como de atascarse, sino disfrutarlos poco a poco, no es de me echo la caja en 5 segundos. Sí, no, o sea, yo me los como así de por cuadritos, o sea, yo los voy dividiendo así como en cuadritos y me los voy así nada más. Oye, de pedacito. ¿Cómo dijiste que se llamaban estos de creme brûlée? ¿Cómo? Lindt, pero... de creme brûlée. Así se llama, tal cual, creme brûlée, así. Ajá. Los busco, igual checarlos. Yo, ¿sabes? Ahorita, otra marca que me encanta de chocolates, que por ahí en Coyoacán está como, no sé si es la fábrica, pero siempre que paso por ahí huele increíble. De hecho, así la encontré, iba pasando como perrito, ¿no? Así de repente olí y dije, ¿dónde proviene ese olor? Me refiero a los chocolates La Pose, que están bastante ricos, ay, todos tan geniales. Y tienen como una gama bastante variada, desde como... accesible, pero hasta los sencillos, los baratos valen la pena así probarlos, están bastante ricos. Por ahí dice Salatiel, ándale, tendré que probarlos para dejarlos Carlos V. A mí el Carlos V de el azulito, el que es amargo, me gusta mucho, aunque creo que ya casi no lo hay en ningún lado. Pero ahí díganos qué le entran ahorita que estamos en el tema random, algún bocadillo, algún snack. Les comentaba que esas, se las recomiendo, esas galletas, las Chokis estas de brownie, están geniales. Yo soy super fan. Y me encanta como recomendar esos snacks, ¿no? Y que también de repente tengo esa mala suerte, Diana, la historia de mi vida, que pues cuando me gusta algún producto o algún bocadillo, pues me gusta tanto que lo terminan quitando. Tal vez soy como de los pocos que a los que les termina gustando. Por ejemplo, hace años salieron unas Sabritas de queso, era la bolsita era azul, que de hecho mucha gente siempre que les platico como que no la ubican. No, y yo no las ubico. ¿Ves? Exacto, siempre me pasa eso y las quitaron y eran mis como de mis favoritas. Tengo que recalcar, ¿no? Que todo lo que tenga queso me encanta. Ajá. Pero las quitaron y mucha gente ni las ubicó. Y así de diablos, ¿qué más había por ahí? También más años atrás habían unas como tipos yogur, pero ese sí estaba muy chamaco, que iba en el kinder creo. Unas como tipo yogur, como danonino, pero un poco más grande, pero que tenían como con un topping, como de chispitas. Estaban geniales. ¡Ya sé cuáles son! Ajá. Yo amaba esos yogures, pero no, pero me, no me acuerdo. Exacto. Llamaban. Estaban deliciosos, eran como, tenían colores pastelosos. Estaban geniales, pero no sé, no me acuerdo. Y siempre que les platico a la gente me ven con cara de, ¿estás no, loco? No, yo los comía, ajá, eran mis favoritos. Sí, sí, no, yo me acuerdo mucho porque era estas experiencias, ¿no? Que saliendo del kinder, tu mamá te lleva a hacer las compras y para entretenerte un rato te compraba un bocadillo y me compraban esos y los amaba, o sea, tan solo de recordarlo me viene como esta sensación del sabor en la mente. Salivar, pero... ya salivar. Sí, sí, estoy salivando, perdón si me escucha así como salivando el micrófono. Pero no sé si te ha pasado, Diana, como de estos alimentos que los quitan, sí, o ya no vuelves a probar algo. Yo, por ejemplo, amaba, así me encantan, los Doritos 3D me fascinaban. Uh-huh. Que estos, los Doritos 3D, ya los encontré en unos paquetes. Bueno, en algunos lugares me dicen que todavía los venden. Sí. Pero yo no los he podido encontrar, pero en los paquetaxos de queso. Ándale, ahí vienen. Ahí sí vienen. Que te iba a decir. Están yo no era fan de estas ondas de los paquetazos porque siento que les metían mucho relleno, por ejemplo, sí, de estos que son los... Los que nadie quiere, los sabripobres. Ándale, sabripobres, los odio, no sé por qué la gente se los come. Como es lo único en las fiestas, luego, pues ahí van y se lo enjaretan. De hecho, un tip, yo, así como me empezaron a gustar los sabripobres, con crema al pura, así los dipeas en crema al pura y saben chidos. No manches. En serio, pruébenlo. Me recordaste a mi exnovia, agarraba un bolillo y lo chopeaba así en yogurt, así de, no, bueno. Bueno, cada quien sus ondas, ¿no? No, y también, ¿sabes cuáles son buenísimos? Bueno, si nunca las han probado, compren en los mercados sobre todo, estas mezclas de cacahuates con pepitas y esto, pero traen ajos, unos ajos que son como dorados, bueno, como quemados o dorados, híjole, son... tostados, no, son así. Yo creo que es mi botana, es mi snack favorito. Así, ya amo los ajos tostados. Son a mí me gusta deliciosos. El ajo, pero hay, depende que también lo preparen. Porque hay unos que sí, de plano, te queda ahí todo el tufo horrible en la boca. Y así como que hasta te ahogas, ¿no? Pero pues suena interesante, ¿eh? Están esos como snacks acá, como urbanos, que ya sabes que está el puestecito, pero no es de marca. También de repente hay unas cosas ahí muy, muy ricas. Dice M. Medina, está hablando como de los snacks que hay ahí en Japón. Por ejemplo, habla de unas frituras de sabor camarón y calamar. Qué rico, ¿no? Tengo ganas de ir a Japón también, no solamente por el aspecto de, ya sabes, las tiendas llenas de videojuegos, llenas de anime y de cosas, sino también los alimentos de allá se ven que es la onda, ¿no? Por ejemplo, he visto ahí videos de gente que comparte sus experiencias y... ¡Ay, qué rico! No sé qué sea, pero lo quiero probar, ¿no? Ojalá y no sea de como esos momentos en que lo pruebas y... como que, no sé... Te genera tanta expectativa, pero ya no saben tan ricas. Por ejemplo, a mí, no sé, Diana, con las crepas... Me encanta cómo huele, cómo las preparan. Pero ya que las pruebas, como que no... No es la expectativa que te había generado tu olfato, ¿no? Así como... Ay, no, ¿sí? A mí sí me encantan. De hecho, en el sur hay un lugar de crepas que me encanta. Se llama Clooney. Así con U, Y, está en San Ángel. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Es que aparte soy tragona de lo peor. Amo toda la comida, así todo, desde los tacos de moronga. Sí, sí, O sea, neta, sí, me encanta la comida. Yo como todo, hace poco lo único que estaba en mi lista negra, Diana, era el hígado. Y otra vez como que me volví a reencontrar. ¡Uy, mira! Ahorita que me acaba de pasar sin Cibuey. Para los que no me crean, el comercial de las Sabritas de queso. No, bueno. Gracias a sin Cibuey. Sí existieron, aquí está la evidencia. Le voy a dar ahorita retweet. De hecho estamos escuchando en ese momento el audio. Te voy a contar otra historia. No, bueno. ¡Abuelo! Ahorita como que está de moda, Diana, no sé si has visto estos comerciales retro. Todo gracias creo que a los... pepsilindros. Ah, sí, que regresaron para... Sí. Que según yo recuerdo, los pepsilindros eran inútiles. Siempre se les salía como el pinche gas y el refresco se tiraba. O sea, como que nada, era valor estético, pero no como funcional, ¿no? Estas cosas que pues eran de esas ondas que nada más era por la moda. Ah, están geniales las papas. ¿Qué más se nos está pasando por ahí? ¿Algún snack retro ya que estamos metiéndole a esto? Ay, que ya no me hace sentir tan mal, Diana. Sí, sí conociste esas. Ay, un día si te llegas a enterar cómo se llamaban estos. Sí, me vas a dejar, me dejaste con la duda y ahora va a ser mi misión en esta vida encontrar cómo se llamaba ese maldito yogur. Y ni siquiera sé de qué marca o así. No, ni yo estaban tampoco. Estaban geniales. Ajá. Pero me acuerdo así tanto, así como del botecito que era así como chaparrito. Ajá. Y que tenía así la tapita, era como de esta como plateada, pues, la tapita. La metálica. Ajá, metálica. Y digo que manejaba como colores pastelosos, así, a la hora que lo metías con las chispitas estas de colores, se hacía como, se despintaban ahí en la sustancia esta. Ajá. Sí. Ay, diablos. Que ojalá algún día encuentre algo similar a esto. Y ahorita como de los que he encontrado similares a esos, son estos de Yoplait, que se llaman Placer, creo. Ah, ya sé cuál es. Están bastante ricos. Me encantan estas ondas que sean como súper espesas. Ahí se las recomiendo, la de coco y la de galleta. Uf, chulada de yogur. Y tú, Dianita, ¿qué otros recomiendas? Otro snack mío es la cerveza. La cerveza tradición, artesanal. Ajá. Me encanta la cerveza artesanal. O sea, la verdad es que prueben, hay muchas cervezas así que hechas en México o de otros lados que son deliciosas. Por ahí la Minerva, que es una chulada de cerveza. Uh-huh. Hay unas que se llama Día de los Muertos, que también está súper rica. Las Cucapá, que también son súper ricas. Hay unas que son como de Baja California. Uh-huh. Que se llaman algo de Tijuana, no me acuerdo bien, ahorita se me fue el nombre. Así la cerveza tradición, artesanal. Sí, sí. Riquísima, me encanta. Yo creo que sería como un snack mío, Sí, sí, no. Y fíjate que yo de la cerveza, y mis amigos lo han intentado, nunca le he agarrado como cariño. Yo soy medio, ahora sí que medio coyón en esto de las bebidas alcohólicas. Y de hecho, rara vez tomo. Pero la cerveza nunca le he agarrado como. No sé, veo que la gente se la toma tan rico que así los veo y digo, ay, sí, le voy a entrar, me la tomo y como que... Yo soy más de ondas malteadas, ese tipo de cosas más pesadas. Y cuando es de bebidas alcohólicas, como que le entro. Pues ya sabes, se burlan también a mí mis amigos, como bebidas dicen que son para chicas. Como piñas coladas, el Baileys, me encanta un montón. Porque son como dulcezones, ¿no? Sí. Este tipo de ondas, ya que ya se dieron cuenta, me gusta lo dulce, ¿no? Así atascado. De repente digo, esto sabe bien rico y le doy a probar a alguien. Y hace cara así como de, ¡ay, está demasiado dulce! Pero sí, yo soy más tirándole a esto. Ahorita ya como ya hablando más de lugares, Diana, ya me encantó ese tema que te convocaste hace rato de restaurantes o algo. Por ahí ya hemos platicado tú y yo como de repente de lugares que tenemos que visitar. Sí. Algo que ahí que se te venga a la mente que no debamos perdernos en la ciudad. El Perro Negro. Perro Negro de las El pizzas. El Perro Negro, ajá, es una pizzería para los que no sepan. Ahí está ubicada, creo que ahorita ya hay más de dos. Hay una, bueno, la original, ajá, que está ubicada enfrente del Parque España. Ahí en la colonia Roma. Y hay otra que está en Coyoacán. Son unas pizzas deliciosas y atascadísimas. O sea, van a encontrar pizza de chilaquiles, pizza de carnitas, pizza de hamburguesa. O sea, real, tiene ahí los pedazos de carne, hamburguesa y papas a la francesa. Vamos, tienen una, te late si vamos y sí, grabamos ahí para de Urbano. Sí, ahí que sí, me encanta. Sí, vamos. Sí, una de carnitas. No, de hecho, hace unos meses fui con una amiga, pero no me fue tan bien porque dejé que ella pidiera. Pidieron una de, ¿qué era? Como de estos, como sopa de codito, pero tiene otro nombre más nice. La de mac and cheese. Ajá, no, macarrones con queso, exactamente. Sí, no. O sea, estaba curiosa, pero pues no era la onda. Y ahorita que ya dijiste otras de carnitas y no sé qué tanto, pues sí, como que está mejor la opción. La de hamburguesa. Mi favorita, la de ahí, es una, ajá, que es de pollo con Jack Daniels. Órale, está como... ¿Pero cómo? ¿Así Jack Daniels literal, así de se la echan o cómo? No, lo cocinan el pollo. Se llama Tennessee... Ajá. Creo que se llama Tennessee Barbecue. Ajá. Lo hacen toda la mezcla, como la salsa barbecue con el Jack Daniels, y meten el pollo y es una cosa ¡Ay, Dios mío! Y también tienen una cerveza artesanal ahí en el Perro Negro, que es súper rica. Entonces, también es un lugar que neta tienen que probar. O sea, ahorita ya de repente la bronca que están teniendo es que como ya hay un chorro de gente en la que va, sí, pues luego si son una mesa, o si se va como un grupo grande de gente, ya se fregaron. Sí, sí, porque no hacen reservaciones. Entonces, puede pasar una hora en lo que están ahí esperándolo. Ajá. Pero si van así de grupos pequeños y si van como entre semana, pues sí, lo pueden encontrar. Y hay uno también en la Roma que se llama La Burguesa. Ah. Es un lugar de hamburguesas gourmet que para mí son de mis dos restaurantes de hamburguesas favoritos de la Ciudad de México. Tienen una que está hecha con carne de cordero y queso azul, que no manches, está... Vamos también, la noto, sí. Pero vamos, en serio. Oye, contigo, o sea, a donde quieras, o sea, te lo juro, cualquier cosa... No, y me conozco, luego hay que hacer un programa así acerca de taquerías del Distrito Federal. Late. Sí, te y conozco de hecho... de todas las taquerías. ¿Sabes a mí que me molesta, hablando ya de taquerías, ya lo estás metiendo al tema? Hay unas muy sobrevaloradas que son muy famosas y que la verdad no están buenas, y otras que son increíbles que la gente no conoce, ¿no? Y ya sabemos que aquí en México el criterio de valorar como algún buen producto está como medio mal balanceado. Por ahí dice M. Medina que nos vamos a atragantar porque le estamos antojando cosas que no puede probar él. Lo siento, amigo, bro, pero de hecho ahorita se me estaba ocurriendo ahí a ver si luego armamos algo con M. Medina, si le gusta caer al push, para que nos platique sus experiencias en Japón. Y perdón si hablo medio raro, pero sigo salivando medio cañón. Yo también le voy a sufrir, no se preocupen. Ahorita por donde vivo, pues por aquí no hay nada, ¿eh? O sea que me voy a tener que abrir el refri y encontrarme con la excepción de que no hay nada y quedarme con el antojo. Pero bueno, luego vamos a satisfacer esos antojos. Y pues bueno, ahora sí creo que estamos llegando al final. Se quedó bueno el tema, pendientes ahí. Los temas de tecnología y de comida, ¿eh? A ver si luego... armamos otro de comida, Diana, como dices, de taquerías, de todo, a ver qué más se nos ocurre por ahí. Ay, gracias a la gente que se quedó todo este ratito en la sección random con nuestra invitada de lujo, Diana Sepúlveda. Sígala ahí en Twitter. Y pues, Dianita, nuevamente muchísimas gracias, espero te la hayas pasado nuevamente muy bien. Y pues ya quedamos ahí con la lista en pendientes de visitar, de programas, y gracias ahí por los tips, Dianita. No, gracias a ti, Alan, por haberme invitado, y gracias a todos por escucharnos, y pues ya sigan escuchando el Push Start, que cada vez se pone más bueno esto. Sí, sí. Gracias, Dianita, gracias ahí también a los que estuvieron acompañándonos, al buen Sinsibuey, a Güero Barbanegra, a Jojo48, a Mitlantecutli, a Medina, un fuerte abrazo hasta Japón, amigo, gracias ahí por acompañarnos, y ojalá tengas suerte allá, se mejore, y aprovecha ahí tú que andas por allá, aprovecha esa etapa de tu vida, amigo, porque estás viviendo, ¿no? Qué padre que estés ahí rompiéndola desde el otro lado del charco. También ahí un fuerte abrazo a Monkey, a Salatiel, a Sera Kaifer, al buen Fer que nos está escuchando. También por ahí están nuestros amigos de Aven Gamers. Gracias a todos los demás que están ahí de anónimos en el Mixlet. Muchísimas gracias. Nos la pasamos bastante bien, creo yo, aquí en el programa 135 con nuestra querida Diana. Y ahora sí, nos escuchamos, ya saben, el siguiente jueves aquí a las 10:30 de la noche en vivo. Más invitados, más temas como estos. Pues gracias, chicos, y recuerden, somos más que solo videojuegos. Que estén bien, hasta la próxima.